El Centro de Estudios para Apoyo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánima, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorol, Santa Bárbara, Atocha, Telamayu, Mina Bolívar, Antequera, Tatasi, Tazna Rosario, Tipuani, Colquecha, Provincia Germán Buch, Ayopaya y Ciudad de Potosí, les damos la bienvenida a este su programa. Continuamos con nuestro ciclo titulado Proletariado Minero Boliviano, dedicado a reconstruir las luchas de los obreros de las minas por sus conquistas sociales y en contra de la explotación laboral. En este ciclo, entonces, nos acercamos a la historia del proletariado minero, desde los primeros intentos por organizar sus sindicatos, pasando por los hitos de su organización como clase, hasta su situación actual. Hoy les presentamos capítulo relacionado con la importancia de la Asamblea Popular para el Proletariado Minero. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Nos vencieron esclavizarlos, jamás lo podrán. ¿A qué se llamó Asamblea Popular y en qué circunstancias se produjo? La Asamblea Popular se constituyó como órgano de poder de los sectores populares, obreros y la vanguardia del proletariado minero frente al poder central. La Asamblea Popular se desarrolló en el contexto del gobierno del general Juan José Torres, que tuvo una orientación de izquierda nacional y que toleró la constitución de la Asamblea Popular. La Asamblea Popular se instaló el 1 de mayo de 1971 en sesión pública realizada en el Palacio Legislativo. Conformaron la Asamblea Popular 218 delegados, de los cuales 132 correspondían a organizaciones proletarias y el resto a organizaciones de la clase media, campesinas y partidos políticos. En ese marco, cabe preguntar, ¿por qué surgió la Asamblea Popular? Nos responde José Pimentel, exdirigente minero de larga trayectoria y presidente de la Comisión Económica del Parlamento Nacional. Bueno, yo creo que la concreción de la Asamblea Popular es producto de largos años de lucha, de resistencia contra la dictadura vallentista y también, por qué no decirlo, por el impacto que la guerrilla de ese había logrado en las clases medias, particularmente en el sector universitario. Por eso la Asamblea Popular es una convergencia de fuerzas sociales como la clase obrera, sectores del campesinado, aunque no mayoritariamente en su participación, pero también intelectuales, artistas, universitarios que participaron en la Asamblea Popular. Y naturalmente que este órgano tenía una orientación política muy clara después de la aprobación de la tesis socialista, que en principio se aprobó en el siglo XX, en abril de 1970 y posteriormente por la Central Obrera Boliviana. Creo que en este momento, en esa coyuntura de un gobierno militar que había sido prácticamente su posibilidad de gobierno había sido en base a las luchas y resistencias del pueblo en las calles en octubre de 1970, el gobierno general Juan José Torres, permitía o alentaba la esperanza de que se podría lograr un gobierno socialista en nuestro país. Aclaramos a la amable audiencia que el proletariado minero soportó la dictadura vallentista por espacio de 5 años, en los cuales se masacró a ese sector en varios centros mineros. Recordemos la masacre de San Juan el 24 de junio de 1967, cuando las tropas asaltaron el centro minero de Siglo XX y los trabajadores mineros festejaban la tradicional noche de fogata. También refresquemos la memoria sobre la tesis política de la COF, a la cual hace referencia Pimentel, que sostiene que los procesos democráticos, para no fracasar, deben entroncar en la revolución socialista. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Del mismo modo, sobre los antecedentes de la Asamblea Popular nos habla Alfonso Velarde, militante del Partido Obrero Revolucionario desde 1970. La Asamblea Popular, para entenderla, hay que partir del año 46, la vez de Pulacay. Del 46 al 71, toda la lucha política, pasando por la Revolución del 52, tiene una característica: la presencia de la clase obrera como vanguardia de la lucha, con su programa, con sus ideas, que están sintetizadas en la tesis de Pulacay. El valor de la tesis de Pulacay es esa, ¿no? Da una caracterización particular del país, señalando que no hay otra alternativa para Bolivia que no sea la consecución del socialismo y la toma del poder por la clase obrera. Y la clase obrera organizada, particularmente el proletario minero, es quien en todo este periodo vanguardiza esa lucha, le da contenido. Inclusive cuando se equivoca el 52 y entrega el poder a la minera. Pero después ese propio proletariado, superando el nacionalismo y las limitaciones del nacionalismo, marcha de frente, diríamos, al gobierno de Torres, que vuelve a replantear un nacionalismo y a la corte militar, y las masas simplemente dicen, bueno, si ya conocemos y no queremos, queremos socialismo. Entonces la Asamblea Popular es el punto culminante de ese proceso. La rebelión nacional del país bajo dirección política del proletariado. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear. El contenido de la Asamblea Popular fue fijado en el documento Bases de la Constitución de la Asamblea Popular. El documento planteó la quiebra del parlamentarismo y propuso transformarlo en un órgano de poder al servicio de los explotados. De la misma manera, fijó su independencia del gobierno de Torres, aunque se pronunció por su defensa ante agresiones fascistas o imperialistas. También delimitó su accionar a la estrategia de la conquista del poder por la clase obrera. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. Pese a los señalados planteamientos, ¿por qué fracasó la Asamblea Popular? No fracasa, es derrotada, pues. Es derrotada por la reacción que se organiza alrededor del golpe militar de Banzer. No es que no, en ese momento no supiéramos que venía el golpe, que había la conspiración, pero seguramente pensábamos que podíamos aplastarla al golpe. No fue así. Bueno, era un golpe manejado desde el Pentágono a nivel latinoamericano, que era la Operación Cóndor, ¿no? Bueno, logra vencer, aplastar militarmente, o sea, físicamente a la Asamblea Popular. Ahora tenía otros problemas, por ejemplo. Faltaba la incorporación masiva del campesinado. Apenas el campesinado comienza a incorporarse, que estaba marchaba atrás todavía, ¿no? Faltaba todavía haber quebrado interiormente al ejército. Fueron las palabras de Alfonso Velarde, militante del Partido Obrero Revolucionario POR desde 1970. Esa mirada sobre el desenlace de la Asamblea Popular contrasta con la opinión de José Pimentel. Escuchemos. Pero la experiencia de la Asamblea Popular fue muy efímera, porque se redujo al acto inaugural y a tomar algunos acuerdos generales, porque considero que no había una definición muy clara de cuál iba a ser su rol en el proceso de cambio, porque habían posiciones divergentes ideológicas en torno a los partidos políticos que pensaban que entonces era el Kerensky, es decir, la puerta para el socialismo, para la dictadura del proletariado, o quienes consideraban que era un aliado importante para avanzar en ese gran objetivo del socialismo. Estas divergencias finalmente no se tradujeron en una estrategia como para pensar en tomar el poder, y naturalmente alentó que el imperialismo, esa vez básicamente a través del subimperialismo brasileño, alentara el golpe de Banzer, ¿no? Golpe que finalmente enterró el sueño socialista dentro del proletariado minero, o por lo menos la posibilidad objetiva de su plasmación. Así fue El 21 de agosto de 1971, el golpe del general Hugo Banzer Suárez acabó con la Asamblea Popular. Algunos estudiosos afirman que a pesar de su corta existencia, se constituyó en un órgano de poder y se proyectó en su corta existencia hacia la conquista del aparato estatal, aunque faltó la incorporación del grueso del campesinado y la escisión de las Fuerzas Armadas, que apenas se dibujaba. Para cerrar esta entrega, escuchemos lo que nos dice Edgar Ramírez Díaz, ex trabajador de la mina Colquiri, uno de los últimos trabajadores que quedó en esa mina después del 21060, dirigente del sindicato y miembro de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en dos gestiones. Ha habido un proceso que los trabajadores mineros, proletarios, siempre van a ser la vanguardia ideológica de las luchas sociales, y que no va a poder ser reemplazada por ningún otro sector, porque el trabajador minero tiene día a día en su vida cotidiana que está frente a frente con el empresario, con el patrón, y todos los días viene haciendo el proceso de explotación de una fuerza de trabajo. Amables oyentes de la Red Minera, asentados en varias poblaciones, en este décimo ciclo dedicado al proletariado minero, les hemos presentado el capítulo correspondiente a la Asamblea Popular y su importancia para el proletariado minero. Nos despedimos. Hasta pronto. El Centro de Estudios Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presentó Betas de Riqueza y Despojo. Por la recuperación de nuestra minería.